Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Creo que lo importante y lo emocionante de acercarnos a esta idea del arte en el espacio público es distinguir con sensibilidad esas diferentes manifestaciones, las formales, las de la historia, las institucionales que tienen bandera y que tienen placa, y esas otras, ¿no? Las de la de pequeña escala barrial, la de la esquina, lo que se vuelve, digamos, un espacio colectivo, aunque no sea un espacio público, digamos, formal o trazado dentro de la ciudad, porque son rinconcitos o esquinas de encuentro, en donde en realidad lo único que hay que hacer es adecuar un lugar para sentarse y estar bien. Y ahí caemos en la definición más perfecta de la arquitectura, es que es un lugar para estar bien. ¿Y dónde estás bien? ¿Dónde estás cómodo? ¿Dónde estás confortable? Y el ser humano tiende a hacer más modificaciones. Entonces, para estar bien, también le pongo color, también le pongo flores, también le pongo una expresión que lo marque un poco, que le dé más identidad. Y creo que esas también son manifestaciones artísticas, ¿no? Mi nombre es Clara Inés Duque, graduada pues en pregrado en arquitectura, pero mi maestría es en urbanismo, en planificación urbana, y estoy vinculada pues con la universidad hace 15 años como docente e investigadora en temas que tienen que ver con la ciudad, básicamente ese mundo fascinante que es la ciudad. Yo creo que el arte no solamente está en el espacio público, sino en quien lo mira, en el peatón, ¿sí? En el que deambula por la calle. Yo no sé si buscando, pero sí encontrando manifestaciones artísticas. Y yo creo que la ciudad está viva también porque esas cosas pasan en sus muros, en sus esquinas, en los muros de los puentes, de los viaductos. Yo no soy de Medellín, llegué hace 15 años y me impactó mucho ese tema de que todos los edificios tuvieran una escultura en su entrada o en la fachada, digamos, como un gesto amable, y me parecía pues que otorgaba una calidad pues al espacio y a la urbanización o al edificio. Me llamaron mucho la atención. Claro, como en todo, hay cosas que me atraen, que me fascinan. Lo que hace, por ejemplo, Ronnie Baida me parece espectacular e impactantísimo. Aquí cerca de la UPB tenemos una que lamentablemente la gente no la nota. Yo le pregunto a mis estudiantes que son de arquitectura si saben que hay en esa zona verde larguita, y me dicen que no hay nada, que hay unos juegos de niños, pero la escultura no se ve porque pasa desapercibida a pesar de que es enorme. La vinculación de este Museo de Arte Moderno con el arte público de Medellín es una cosa que yo creo que es muy importante para la historia del museo y para la historia de Medellín. Yo personalmente no comparto la idea de que las esculturas urbanas que hay en Medellín son un conjunto de desastres. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que en Medellín hay mucha buena escultura, una escultura pública que es fundamental en la historia del arte colombiano, y este museo fue fundamental en ese desarrollo. Yo soy Carlos Arturo Fernández, soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, trabajo en el campo de la historia del arte, en la actualidad coordino la maestría en historia del arte y el doctorado en artes. Bueno, el nombre mío es Juan David Chávez, yo soy arquitecto con una maestría en Historia del Arte y actualmente estoy cursando estudios de doctorado en artes. Soy el vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional y además desempeño mi ejercicio profesional en el campo de la arquitectura en mi oficina particular. Digamos que a través de la historia el espacio público ha estado muy vinculado al arte, en la medida en que la ciudad es, digamos, la obra de arte por excelencia que ha creado el ser humano. Y de alguna manera, para afianzar su pertenencia, su sentido de control, de dominio, de percepción, de ordenamiento del territorio y de la naturaleza, el ser humano se ha ideado desde hace muchos siglos ciertos elementos para determinar marcas, señas, referencias en ese territorio en el cual habita, y generalmente esas marcas, esos hitos, esos puntos que crea dentro de ese territorio tienen una condición artística, en el sentido en que son elementos simbólicos que trascienden la posibilidad de interpretación como signo y cobijan un ámbito mucho más amplio del espectro del ser humano. Y dependiendo de la cultura, dependiendo del momento en el cual se crea, dependiendo de las intenciones incluso de los creadores, esas obras de arte pues tienen unos sentidos, por ejemplo, premonitorios como lo fueron en la prehistoria. Y más contemporáneamente, esas obras de arte pues han estado involucradas dentro del ámbito social, político, religioso, militar incluso, conmemorando eventos, conmemorando conquistas, batallas, dejando, digamos, para la eternidad la presencia de la memoria de alguna situación o de algo en particular, o de una persona, o de una familia, o de una clase social. Y hasta nuestros días, pues eso ha perdurado, digamos, en el sentido en que sigue siendo una manera de reinscribir sobre el espacio urbano para potencializar su capacidad semántica, su capacidad simbólica y, como decía ahorita, pues el sentido de pertenencia de quienes habitan un territorio con base en esos elementos que se dejan de manera permanente o también de aquellos que tienen un carácter más efímero, ¿cierto? Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. En las ceremonias tradicionales, el sugar es utilizado para comunicarse con sus ancestros. Eso que llamamos arte siempre ha tenido una impronta de utilidad, de instrumentación, dicho de otra manera, de un juego pragmático en términos de los grupos en los cuales aparece y que nunca podrá desaparecer de esa actividad humana que llamamos arte. ¿Por qué razón? Porque la actividad artística, como muchas de las actividades humanas, tiene como condición fundamental el de ser una huella humana, tanto individual como colectiva, que permite que un grupo o una cultura perdure y que en esa perduración pueda mutar todas sus eficacias. Ya desde Grecia uno podría decir, volteando un poco la afirmación de Jean-Pierre Bernard, que dice que la filosofía es hija de la ciudad, uno podría decir que el arte es hijo de la ciudad. Y es hijo de la ciudad justamente porque aparece como un tipo de actividad que tiene eficacia justamente cuando yo encuentro la configuración de colectivos. Jairo Montoya Gómez, profesor jubilado de la Universidad Nacional. Trabajo fundamentalmente en problemas de estética, teoría del arte, lingüística, semiótica, filosofía de las ciencias. Cuando decimos que el arte es hijo de la ciudad, es en el fondo porque la ciudad no es más que hija del arte, es decir, es una construcción artificiosa, y la construcción artificiosa es ese hacer visible algo concreto en un artefacto. Es la condición fundamental de no solamente de la experiencia pues, del arte, sino de la experiencia de la ciudad. Arte y ciudad, y en los contextos más variados. O sea, bien en su condición de ornamento, en su condición instauradora, y ahí uno podría encontrar fundamentalmente la categoría de arte de la ciudad, hablando en términos rigurosos. Es ese tipo de manifestación que aparece fundamentalmente en el siglo XIX. No antes, no porque no existan obras que figuran como adorno o como especies de recordatorios o ayuda memorias de la ciudad, sino porque antes del siglo XIX, en rigor, no se tomaban como arte, sino básicamente como tramas de las mismas configuraciones citadinas. Pero hoy en el siglo XIX es donde uno encuentra ese tipo de escultura historicista que sirvió en la ciudad moderna básicamente como un enclave fisiográfico de la misma trama de la ciudad. Es ahí donde encontramos las esculturas monumentales, alegóricas, historicistas, simbólicas, que poblaron muy buena parte de la llamada ciudad moderna. Habría que tratar de diferenciar un poco el sentido, la concepción del monumento como tal, porque generalmente estamos acostumbrados a relacionar ese concepto y esa palabra con la idea convencional de un busto o de una representación de cuerpo entero, de un personaje o de un grupo de personajes, casi siempre sobre un pedestal, ¿cierto? Sobre un elemento que diferencia el plano de los normales, de los comunes, de los que estamos abajo en el piso y aquellos que son exaltados con una categoría superior de sacerdotes o ídolos o héroes, etcétera. Esa concepción de monumento tiene unas implicaciones. La otra concepción, digamos, un poco más amplia del monumento, en el sentido de el elemento que sirve de soporte a una memoria, a una huella, al registro de un rastro de una cultura, permite tener una noción mucho más amplia de ese problema de la monumentalidad, ¿sí? E incluso desde esa segunda concepción, el concepto supera los límites de la escultura, como también se ha entendido tradicionalmente, y abarca entonces otros ámbitos del arte, otros ámbitos de la cultura, incluso entonces una obra, digamos, más pragmática, como lo podría ser un puente o una estructura, una torre, para algún uso más, digamos, más pragmático, de carácter ingenieril, etcétera, podría también llegar a convertirse en un monumento, ¿cierto? Incluso un edificio, muchas veces hablamos de algunos edificios ya en ese sentido, de contener una cierta monumentalidad, no referida a la otra acepción del término de como de lo gigante, lo de mucha dimensión, sino de la monumentalidad como el objeto, aquel que es receptor de una memoria colectiva, que entonces se convierte en un elemento de significación, de referencia, con una carga simbólica muy importante, ¿cierto? Fundiciones Man propone Radio Arte. De Charles Amirkanian, escuchemos Church Car, de 1981. Church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, Church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church, car, church bang, church car, bang, church car, bang, bang, bang, bang, bang, church car, church car, church car, bang, church car, church car, church car, bang, church car, bang, church car, bang, church car, bang, church car, church car, church car, bang, church car, church car, church car, bang, church car, bang, church car, bang, church car, bang, church car, church car, church car, bang, church car, church car, church car, bang, church car, bang, church car, bang, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, church car, bus car, bump car, bus car, bump car, boxcar, autocar, boxcar, bump car, boxcar, bump car, boxcar, autocar, boxcar, bump car, boxcar, bump car, boxcar, autocar, boxcar, bump car, autocar, car, boxcar, bump car, autocar, car, boxcar, bump car, autocar, car, box, bump, autocar, car, box, bump, autocar, car, box, bump, autocar, car, box, box, autocar, bump car, box, box, autocar, bump car, box, box, autocar, bump car, bang, cut, autocar, boxcar, bang, cut, autocar, boxcar, bang, cut, autocar, boxcar, kumquat, loquat, autocar, bump car, kumquat, loquat, autocar, bump car, kumquat, loquat, autocar, bump car, kumquat, loquat, churchgar, boxcar, car, kumquat, loquat, churchgar, boxcar, car, kumquat, loquat, churchgar, boxcar, car, tom, lo, kumquat, tom, lo, kumquat, tom, lo, kumquat, tom, lo, kumquat, tom, lo, kumquat, tom, lo, kumquat, loquat, loquat, loquat, loquat, tom, lo, kumquat, tom, come, loquat, tom, lo, loquat, loquat, loquat, loquat, loquat, tom, lo, kumquat, tom, come, loquat, tom, lo, loquat, loquat, loquat, loquat, loquat, tom, lo, kumquat, tom, come, loquat, tom, lo, kumquat, churchgar, boxcar, auto, car, bump car, rubber baby buggy bumper, churchgar, boxcar, auto, car, bump car, rubber baby buggy bumper, churchgar, boxcar, auto, car, bump car, rubber baby buggy bumper, car, bump box, the automobile, car, bump box, the automobile. Car bump box, baby automobile, bang baby rubber car, Ribbikoff, bang baby rubber car, Ribbikoff, bang baby rubber car, Ribbikoff, bang baby bang baby Ribbikoff rubber car, automobile, bang baby bang baby Ribbikoff rubber car, automobile, bang baby bang baby Ribbikoff rubber car, automobile, bang baby Ribbikoff rubber car, automobile, bang baby Ribbikoff rubber car, automobile, bang baby Ribbikoff rubber car, automobile, bang baby bang bang automobile, bang baby bang bang automobile, bang baby bang bang automobile, bang baby bang bang automobile, automobile, bang baby bang bang automobile, automobile, bang baby bang bang Usted está escuchando Fundiciones MAM. Uno podría pues plantear que el sentido tradicional y convencional del monumento, como se entendió hasta el siglo XVIII, aquel pues sobre un pedestal, tuvo un papel importante durante el desarrollo de la cultura, dentro de las posibilidades pues del espacio público, etcétera, pero hoy ese sentido del monumento se amplía y permite entonces que muchos otros elementos que no necesariamente tienen esas características de estar soportados sobre un pedestal, que ser la representación mimética de alguien o de algunas personas, etcétera, se rompen, digamos, esos parámetros tradicionales y empieza a convertirse en un elemento mucho de mucha más significación para quienes habitamos cualquier territorio urbano, que somos pues en este momento ya la casi la totalidad de los seres humanos que habitamos en el planeta. Pues no, las esculturas que yo más me acuerdo son las de Hugo Zapata, porque me gusta mucho su estilo y como el trabajo del material, y hay muchas en Medellín, entonces están en Unicentro, pues como todas las fuentes de Unicentro, los cachos que hay en el edificio Colmena en toda la Avenida del Poblado en la Milla de Oro, y a Neafit tengo entendido que también hay una, pero no sé si todavía estará. Que es yendo para allá por el bosque, como para ahí junto a los coches, unas culturitas que hay por ahí como de unas viejas, no sé, lo más de bonitas. Ella queda por la Avenida Colombia, por la 65, ahí en Suramericana, no sé bien cómo se llama, que son unos hombres así, que abajo hay una fuente. ¿Sí sabe cuál? Esa me gusta mucho, sí. Son como dos cabezas grandes pues en el centro y pues eso, yo no me recuerdo el nombre. Sí, me gusta mucho, es muy grande y pues veo mucha gente como tomando fotos, es muy buena. En Envigado, pues yo no sé cómo se llama, dicen que es que la escultura del baloto, tiene la misma forma así como la manito así con una bola en la mitad, ahí por toda la canalización. Sí, muy bonita, muy grande. La Gorda Botero, que se encuentra en el Parque Berrío, y me gusta porque a pesar de que discriminan mucho las gorditas, siempre hay una escultura pues que identifica a las gorditas y que sean gordas, flacas, delgadas, pues igual todos nos debemos de querer como somos y querer las personas tal y cual como son. Creo que hay otra deriva de esa forma de relación entre arte y ciudad, que es la que aparece fundamentalmente en el siglo XX, con estas grandes esculturas por fuera de esa condición histórico-alegórica que les daba su repercusión en términos de la ciudad y que aparece más bien como una especie de ornamentación de la ciudad, que se conoce generalmente como arte público. Es decir, es un arte que más bien haciendo alusión a registros o a escrituras de formas geométricas, de objetos cotidianos engrandecidos, de emplazamientos que aparecen básicamente como en su condición de adorno, configuran obviamente un tipo de tramas muy particulares y que habría que diferenciar efectivamente de un auténtico arte público, que sería aquel donde el público participaría con todas las condiciones en las elaboraciones o producciones de sus enclaves citadinos. La ciudad de nosotros tiene, digamos, esa fortuna de tener en su espacio público una muy buena cantidad de obras de arte. No las circunscribamos exclusivamente al término de escultura, porque también el término como tal restringe un poco a la idea convencional del monumento como lo describí ahorita, ¿cierto? Varias experiencias y varias circunstancias particulares propias de esta ciudad fueron las que facilitaron que en el espacio público urbano de Medellín aparezcan pues esa gran cantidad de obras de arte, incluso que hay de todo tipo y también de todas las calidades posibles. Hay obras muy buenas, ¿sí?, que uno realmente puede calificar como obras de arte. Hay otras manifestaciones que, digamos, habría que analizar muy bien si son o no, o si alcanzan a llamarse obras de arte y denominarse pues dentro de esa categoría. Pero en general hay una muy buena cantidad de ese tipo de obras. A mí hay dos que me gustan mucho, o una serie que está en la alcaldía de Medellín, donde está el embolador, el que vende, el ventero público, y me gusta mucho la de la Alpujarra, del maestro Rodrigo Arenas Betancur. En la esquina de la 76 con la canalización de la 21. Es una mujer que está apoyada en un cuadro, son varios cuadros que se van abriendo, ella está apoyada ahí. Me llama mucho la atención la escultura, me parece muy bacana. ¿Y usted hay alguna escultura que le llame la atención, que le gusta? Me llama la atención la que está en el edificio de Bancolombia, el Superman que está pensando la vida en la posición mirando al sur. El arte no solamente está en el espacio público, sino en quien lo mira. Y siempre va a haber algo que tú no habías visto, pero hay que estar dispuesto a encontrarlo. Fundiciones MAM propone. De MC al cuadrado, escuchemos Mientras dormías, del año 2010. Somos tuyos.